Esto que suena ahora es un temazo y lo hacemos así. Hoy te casarás, hoy dirás que sí, no vuelvas atrás. Nadie en el mundo escribió lo que siente hoy tu corazón. Nadie sospecha que yo soy culpable de tu amor. Espero el día que tú me diga yo no doy más. Hazme el amor, por favor, tan solo una vez más. Y de esa noche saldrá lo mejor del amor. Que seas feliz, que seas feliz, que seas muy feliz, que seas feliz, que seas muy feliz, que seas feliz, que seas muy feliz. Los invitados te miran, todos sospechan algo. No mires así mi vida, que nos podrán descubrir. Que seas feliz, que seas feliz, que seas muy feliz, que seas feliz, que seas muy feliz, que seas feliz, que seas muy feliz. Baile, baile, baile. Oh. Baile, baile, baile. Oh. Levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante, levante. Oh. Me preso en tu jardín, apodérate de mí al amanecer. Llévame, quítame esta animación, que me muero por besar tu piel. Llévame, llévame a tu habitación, dame leña en tu rincón, acaríciame. Llévame, emborráchame de amor, hazme tuyo y una y otra vez. Aventurera, altanera, linda y peligrosa, bajo el eco de tu risa loca, bríndame tu boca con sabor a miel. Aventurera, déjame ser libre en tu rosa, guárdame en tu corazón, rosa, niña, niña hermosa. Mátame de amor, ay no, de amor, ay no, no, no. ¡Ah! Aventurera, altanera, linda y peligrosa, bajo el eco de tu risa loca, dame tu boca con sabor a miel. Aventurera, déjame ser libre en tu rosa, guárdame en tu corazón, celosa, niña, niña hermosa. Mátame de amor, ay no, de amor, ay no. No se quede, no se quede, no se quede, no se quede, no se quede, no se quede, no se quede, no se quede, no se quede. ¡Fuera! ¡Ay, Dios mío! Infiel, solamente infiel, cuando ves otra boca. infiel, solamente infiel cuando te cambió corona. He negado otro placer que es lo que me provoca, y sus caricias, sus miradas, no sé, te comparan con nada. Infiel, solamente infiel cuando te ocultaba. Infiel, solamente infiel cuando me engañabas. Ciertas horas de amor que yo a ti te robaba para entregarle a otros cuervos el calor de tu desierto. Mi corazón ya no quiere existir, mi corazón ya no quiere seguir con esa mentira. Con esta mentira, mi corazón ya no quiere fingir, mi corazón ya no quiere seguir con esta mentira, con esta mentira que destruyó nuestro amor. Infiel, solamente infiel cuando disfrutabas. Infiel, solamente infiel cuando delirabas. En tantas camas ajenas y sábanas varias, yo enredado en el sueño tan hermoso de ser tu dueño. Mi corazón ya no quiere existir, mi corazón ya no quiere seguir con esta mentira, con esta mentira. Mi corazón ya no quiere fingir, mi corazón ya no quiere seguir con esta mentira, con esta mentira que destruyó nuestro amor. No. Mi corazón ya no quiere existir, mi corazón ya no quiere seguir con esta mentira, con esta mentira. Mi corazón ya no quiere fingir, mi corazón ya no quiere seguir con esta mentira. Que destruyó nuestro amor. Bailando, bailando, que es cuarteto. Bueno. Oh, oh. Vamos levantando la palma, no se me queden. Vamos, vamos, vamos. Mira cómo lo baila, mira cómo lo goza. Mira cómo lo baila, mira cómo lo goza. Está bueno, está bueno. Está bueno, sí, sí. Está bueno, mira cómo lo baila, bueno. Mira cómo lo goza, bueno. Mira cómo lo baila, bueno. Mira cómo lo goza, está bueno, sí, sí. Está bueno, sí, sí. Está bueno, sí, sí. Está bueno, sí, sí. Está bueno. ¡Hey! Hoy cuando salga el sol, yo me levantaré y te iré a buscar para poderle. Cantando una canción, te enseñaré a bailar. Aparte de tú y yo, solo el sol estará. La la la la la la la la la la la la. Eso. La la la la la la la la la la la la. Te enseñaré a bailar, a bailar, a bailar. Cuando lleguemos a hablar, te enseñaré a bailar, a bailar, a bailar. Feliz te sentirás. Te enseñaré a bailar, a bailar, a bailar. Cuando lleguemos a hablar, te enseñaré a bailar, a bailar, a bailar. Feliz ya no verás. Oh. Hey, no más. Hey. salga el sol, yo me levantaré y te iré a buscar para poderte amar. ¡Oh! ¡Eso! Cantando una canción te enseñaré a bailar, aparte de tú y yo, solo el sol estará. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Enseñaré a bailar, a bailar, a bailar. Cuando lleguemos sabrás. Enseñaré a bailar, a bailar, a bailar. Feliz te sentirás. Enseñaré a bailar, a bailar, a bailar. Cuando lleguemos sabrás. Enseñaré a bailar, a bailar, a bailar. Feliz ya lo verás. Sabrás, enseñaré a bailar, a bailar, a bailar. Feliz te sentirás. Te enseñaré a bailar, a bailar, a bailar. Cuando lleguemos sabrás. Te enseñaré a bailar, a bailar, a bailar. Feliz ya lo verás. Continuamos, chicos, con toda la música que hemos preparado para esta noche.